clavel, dame el clavel de tu boca, que pa' eso no hay que tener mucha vergüenza ni boca. Yo te daré un cascabel, te lo prometo, mocita, si tú me das esa miel que llevas en la boquita. Yo no he visto en Santa Cruz otra voz.